¡Ey, apa gente! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Asesino, el Rock and Roll 28 de octubre. Bueno, pues así se cierra este mes de octubre. Hoy estoy aquí como lobo solitario, perpetrando un nuevo atentado sonoro. Con buen rock and roll y buena energía siempre. Y hoy pues con bastantes novedades. Y vamos viendo a ver a qué nos da tiempo, vaya. Estoy un poco espeso, ¿eh? Será por la fantástica noche que vivimos ayer en Nave 9, disfrutando de tres bandazas de Turbot, de los Emerche y de Mapache. Qué bien estuvo todo, oye. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, vamos al grano, vamos a empezar ya y nos vamos a ir hasta Madrid para escuchar a una banda que próximamente tendrá en la calle su nuevo disco. Ellos son Diesel Dogs, bueno, un grupo de Diesel Dogs, un grupo que de estos que bueno, que están ahí, que llevan ya, tienen ya su trayectoria, su recorrido y están en ese limbo, ¿no? Quizás no se les presta la atención que merecen, tampoco es que tengan una gran regularidad en cuanto pues esa actividad, a presencia, a discos, pero bueno, ya están preparando nuevo álbum, ellos se toman también las cosas a su tiempo, un poquito lo que hablábamos la semana pasada con Cola Jets. Y de Diesel Dogs acaban de lanzar este tema como avance de ese próximo trabajo que lo publicará el sello Ghost Highway Recording, y la canción se titula 1929, mirar cómo suena, así de bien. Como avance de este nuevo trabajo de la banda de Madrid, de Diesel Dogs. Everything will be as fine, will be as fine. Bueno, pues una auténtica chulada este tema que acabamos de presentar, este avance de lo que va a ser el nuvo trabajo de esta banda madrileña de Diesel Dogs, que bueno, ya creo que tienen al menos cinco trabajos publicados, y este ya sería el sexto, y bueno, pues promete, ¿eh? Después de escuchar este 1929, pues ahí tenéis... este tema que sin duda ya nos hace estar atentos a lo que venga. Esperemos que próximamente se ponga en circulación el disco, como os he dicho, a través del sello Ghost Highway Recordings. Vale, vamos ahora con una banda australiana que a mí también me ha sorprendido, porque no les pilotaba, no les conocía, y me imagino que es un grupo que tampoco lleva demasiado tiempo, porque si no me falla el dato, este es su primer trabajo, su primer álbum. Ellos se llaman Persecution Blues, son de Melbourne, y el disco lo publica por aquí, bueno, en el grandísimo sello incombustible y superactivo, hiperactivo, Folk Records. Publican este álbum titulado Don't Write Dirty, de Persecution Blues. Pues 12 temas hay en este álbum, y la verdad es que está muy guapo. Los que somos seguidores y somos adictos a los sonidos australianos, pues esto nos pone muy para arriba, claro. Una banda de power rock and roll garajero, de garaje, con rollo bluesero enfermo que nos encanta. Y vamos a empezar escuchando esto que se titula Heluva Ride. Son Persecution Blues de Melbourne. Vamos a tope con ellos. It ain't that complicated. Madre mía. Esto es lo que nos pone mucho. Madre mía. Son Persecution Blues desde Melbourne. Y sí, pues con temas así, pues te puede venir a la cabeza rápidamente. Los Powder Monkeys, ¿no? Podrían ser herederos de un poquito esa movida también. Y bueno, desde luego que el nombre de la banda está inspirado también en los Powder Monkeys, en un tema de ese bandón ya tristemente disuelto, pues entre otras cosas porque sus miembros ya nos dejaron hace tiempo, no sé si al completo, pero bueno, el caso es que el presente aquí y ahora es de bandas así más actuales y jóvenes como estos Persecution Blues, de los que estamos aquí presentando este primer álbum, Don't Write Dirty, que edita Folk Records, como os decía, y ahora vamos a escuchar este Monetary Loss Blues. Más, queremos más, al menos un tema más de Persecution Blues, y vamos a escuchar esto que se titula Toxic Society. molan. Persecution Blues, aquí en esta canción que acabamos de escuchar, Toxic Society, con más contenidos, pero igualmente, como os decía, enfermos, ¿no? Este sonidaco que nos mola, desde Australia, desde Melbourne, disco ya disponible a través de Folk Records, este Don't Write Dirty. Vale, pues nos vamos con banda más cercana, en este caso desde Vitoria-Gasteiz, se llaman Caimán y acaban de estrenarse con su primer EP de 3 canciones, editado ya en vinilo. Lo han grabado en Bilbao en los estudios de Martín Cápsula en Silver Recordings, así que todo perfecto para el debut de Caimán, banda de punk rock de Gasteiz, como os decía, y vamos a empezar escuchando esto que se titula Cariño y Alcohol. Ahí vamos con Caimán. Pues sí, ya mola esto, ya mola en los Caimán de Gasteiz con su primer trabajo, este debut de 3 canciones en formato vinilo de 7 pulgadas, chulo además, por dentro, por fuera, grabado como os decía en Silver Recordings con Martín y disponible ya, lo ha editado Cassette Ekoizpenak. Ha participado en la edición de este vinilo y creo que el propio grupo también con su propio sello, por decirlo así. Y vamos a escuchar una segunda canción de las 3 que reúne el 7 pulgadas. Esta se titula Buen Precio y ya está sonando por aquí. Caimán. Sí, señor. Bueno, pues hay dos temitas hemos escuchado de este primer trabajo. De este primer trabajo de Caimán, de Vitoria-Gasteiz, este cuarteto de punk rock and roll. Me gusta el guitarreo que llevan y molan bastante las tres canciones. Ya escucharemos la que no hemos oído hoy en próximos programas. Y supongo que ya la idea de la banda es empezar a rular en directo. De hecho, tienen un concierto el 11 de noviembre en Miranda de Ebro, en el Centro Social La Esquirla. Y estarán acompañados de los locales de Rocking Neumonías y también estará una banda de Zaragoza que se llaman Culo. Habrá que investigar por si os pilla cerca o si os animáis. Eso, el 11 de noviembre estarán Caimán ahí en La Esquirla, centro social ocupado autogestionado de Miranda de Ebro. Bueno, seguimos, más novedades. Vamos con Waldo Faldo, banda de Madrid. Que ya presentaban un EP, pues hará un par de años, quizá han pasado ya de su primer trabajo, Colega de Playa, se titulaba aquel EP de cuatro canciones, y ya presentan este Nueva Especie Humana, otros cuatro temitas para el sello Discos Banana. Bueno, que al fin y al cabo pues hay bastante conexión, ¿no? Porque está también por aquí a la voz Vito de los Campamentos Rumano, y bueno, el resto de la banda con componentes de también los veteranos de Hollywood Sinners. Y nada, pues un rollito de punk viejuno, pero con ese toque de teclados y tal. Y bueno, ese siempre esa salsita para estos cuatro elementos. Waldo Faldo, esto se titula Año 2033. Ahí estamos con Waldo Faldo desde Madrid y su segundo EP titulado Nueva Especie Humana. Ya habéis visto qué marcianada guapa este año 2033. ¿Dónde estaremos? Dentro de 10 años, ojalá que estemos todavía disfrutando, porque esto parece que se va a la mierda. Pero bueno, con estas bandas, con este buen sentido del humor y este rollito tan, no sé, tan gustosito, ¿no? Que nos pone contentos, ¿no? Y siempre metiendo un poquito el dedo en la llaga y haciendo estas letras, estas canciones, pues con cierta sustancia. Nutrición se titula esta, está muy guapa. Stop! El tema que da título al EP, Nueva Especie Humana, así suena. Waldo Faldo. Vale, pues ahí queda eso. Tres temitas hemos escuchado de los cuatro que recoge el segundo EP de Waldo Faldo desde Madrid. Supongo que próximamente estará la edición ya en vinilo. De momento tenéis en la página de Bandcamp de Discos Banana, tenéis la escucha del disco y bueno, y de todas las ediciones que han ido publicando desde Discos Banana. Nos seguimos en Madrid y ahora vamos con Escombros, que ya han hecho público al completo su segundo álbum, del que ya veníamos escuchando los adelantos, que nos dejaron con muchas ganas de más, y el disco ya al completo, con el título Por alusiones y 10 canciones para Escombros, que siguen en su línea del primer disco, pero quizá igual no he tenido mucho tiempo de escucharlo, he escuchado un poquito, un par de veces así por encima, lo noto quizás todavía más garajero, más sucio, no sé cómo decirlo. Bueno, escuchamos lo que abre, se titula Apanga la luz. Son Escombros, ahí están dándole ya. Yeah. ¡Ay, compadre! ¡Ay, qué barrio bajero! Así que, ¡cómo molan los escombros! Cuidado con Miguelito, la historia de Miguelito por aquí. Es ¡Miguelito! ¿Será Miguelito el guitarra voz de escombros? Ay, a Miguelito, déjale tranquilito. Bueno, seguimos. Una tercera canción vamos a escuchar de este segundo álbum de Escombros, este Por Alusiones. Nos quedamos con esto que se titula Si esto sigue así. También atentos a lo que cuenta la historieta. Solucionamos, esto está perdido. Me meto en la cama para dormir y todo el rato tú. ¡Ay, qué bien! Sí, señor, ahí están Escombros, con su segundo álbum desde Madrid. Escombros, por alusiones, el disco que creo que vuelve a estar involucrado en la edición, el sello Folk Records, o sea que ya estaremos atentos a la edición. Suponemos que sí habrá álbum LP vinilo. Pues atentos, en su página ya de Bandcamp tenéis el disco al completo para que le deis unas escuchas y disfrutáis de esta nueva colección, 10 canciones para la banda de Madrid Escombros, grandes, y que pronto esperemos poderles ver en acción presentando el disco. Sí, señor. Ahora volvemos a Australia. Si antes eran Persecution Blues, banda para nosotros nueva, y pues ahora vamos ya con un grupo ya con más recorrido, que son Coffin, esas seis letras separadas a modo de, bueno, digamos de siglas, que no me acuerdo ahora exactamente qué era lo que quería decir. Bueno, en cualquier caso, nuevo trabajo que creo que es el cuarto álbum para esta banda de Sydney. Que arrasan. Mola mogollón el rollo, el sonido que tiene esta peña, y ojalá, esto sí que, joder, sería una gozada poderles ver en directo, en escena, vaya. Álbum titulado, no sé si lo he dicho, Australia Stops, y se abre con esto, se titula Give Me a Bite. Son Coffin. Madre mía. Qué absoluta burrada. Con esta banda tremenda desde Sydney Coffin. Bueno. Oye, lo que les decía de, lo que quieren decir esas siglas, que nunca se me queda en esta cabeza de chorlito que tengo encima de los hombros, es Coffin's Children of Finland Fighting in Norway. Así, sin más. Y nada. Mira. Vamos a darle a City Sun, que es el tercer tema del disco de este Australis Tops. Madre mía, flipando aquí con Coffin, la banda de Sydney, y este nuevo álbum que estamos presentando, este Australia Stops. Pues venga, vamos a darle a la canción que da título al disco. Y ya con esto de momento lo dejamos ahí, que bueno, ya tendremos tiempo de ir escuchando más temas de este pedazo de álbum de la banda australiana. Australia Stops. Ahí estamos, tremendo. Bueno, Coffin, ahí dejamos a la banda de Sydney y seguimos un poquito más en Asesino Rock and Roll en este último programa del mes de octubre, día 28, y con cositas por aquí, novedades y bueno, y ahora os voy a enchufar una cosita de uno de nuestros maravillosos grupos locales que son Chulería Joder, que ya están, bueno, creo que ya tienen a punto lo que va a ser su primer trabajo, sus primeras canciones grabadas y tal, ya veremos en qué momento puede salir a la luz, pero creo que ya lo tienen listo. Y lo que vamos a escuchar es a Chulería Joder, una banda que sin tener nada grabado y con apenas unos poquitos temas, que tienen como 7 temas o así, incluso con alguna versión de por medio, pues han tocado un montón en los últimos meses, ¿no? Y desde que se pusieron un poquito en acción, han tocado, es un grupo que ha tocado un montón. Y de hecho, hoy mismo, si estáis escuchando el programa en esta tarde de sábado, les tenéis en directo en La Kelo, en el Gasteche, en el centro social ocupado de Santurchi, de Las Viñas. Que estarán con más bandas, con Ternura, con Tarántula y con alguna que otra banda más esta tarde noche a partir de las 7:30, 8, por si os interesa el plan. Y eso, a la espera de que salga publicado el disco, pues sí que hay una cosita grabada en directo. Esto fue el 20 de agosto de este pasado verano en el Gasteche de Zarauz. Vamos a escuchar dos canciones. Venga, vamos con Tus Amigos, que yo creo que puede ser uno de los temas más, desde ya, como que más se queda la peña con él, y me parece una de las mejores canciones que tienen. Y luego sonará No Profanación. Son Chulería Joder, en este caso en un directo del pasado mes de agosto en el Gasteche de Zarauz. Es que ricasco a esa persona que ha aplaudido ella. Es que ricasco. Sus manos son duras como el hierro, las uñas desgarrarán su piel. Aunque toda la vida sudaba sin frío, sin nada que hacer. Se pone hasta el culo como un cerdo, nunca se supo proteger. Y voy a patentar el careto, que no sé qué en las noches este son los tres. Sí. Que sí que tengo amigos. ¿Tenéis amigos? Bah. Es difícil esa pregunta, ¿eh? Qué grande irache, joder. Claro que sí. La verdad es que es un temón este, ¿eh? Ya os digo que para mí creo que es posiblemente la mejor canción la más redonda que tienen este Tus Amigos de Chulería Joder, que por supuesto que irá grabada en ese primer trabajo que ya veremos cuando sale. De momento, pues, mira, con este directo que tiene un sonido así bastante majillo y no, y transmite pues lo que puede ser la energía del grupo, y esto, joder, podría pasar esto editado así en ahora que vuelven las cintas de cassette y tal, que hay cositas que se van editando así, podría ser una buena, un buen no sé, algo un poco nostálgico de cuando escuchábamos aquellas grabaciones en directo piratas que rulaban de mano en mano en cassette y tal. Pues esto podría tener ese, ahora en estos tiempos, ¿no?, ese rollo nostálgico, ¿eh? No sé, por poner un poquito, los que somos ya un poco viejos, recordar aquellos tiempos, ¿no? Aunque lo que importa es el aquí y el ahora, y bandas como esta que lo están haciendo muy bien y se están tocando aquí y allá y donde les sale, no se cortan ni media y van pues eso, a saco, a disfrutar de este momento. No Profanación también es otra de estas canciones que tienen Chulería Joder, y aquí de nuevo en directo en el Gasteche de Zarauz. Esto fue el 20 de agosto de este año 2023. Pues yo sí tengo, tío. No, pensaba que no, estaba bien. Estoy bailando por todas y por todos. Para los hippies, va. Luego pillamos unas solitas. No se ríen, no se ríen. Thank you. qué bien. Sí. Ay, chulería, joder, en directo, ¿eh? No profanación, también esta canción tiene su puntazo, ¿eh? Muy bien. Vale, pues dejamos ahí esto y bueno, igual vamos ya despidiendo porque no hay tiempo, no tengo tiempo para más. Aquí, como os he dicho, estoy hoy de lobo solitario y nos vamos a despedir con Downtown Brigade, esta banda de Medina de Pomar. Que bueno, ya tiene algún trabajito anterior publicado, o al menos, bueno, creo que un par de trabajos anteriores, y ahora no sabemos cuándo, pero publicarán un nuevo álbum que se titula Tremor, y hay un tema de avance que me ha encantado y se titula Let Them Out. Y con esto vamos a despedir este Asesino Rock and Roll 28 de octubre con los Downtown Brigade, a la espera de que se publique ese nuevo disco. Y la próxima semana volveremos a estar aquí desde Irola Irratia con más historias, con más rock and roll, quizá con grupo invitado o quizá no, pero siempre fieles al buen rock and roll. Venga, pasar buena semana, buen fin de, y que todo vaya bien, y siempre que no falte, pues eso, esta energía que nos aporta bandas como esta y sonidos como este. Hasta la próxima, Gur.